Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Nos acompaña hoy en la mesa la doctora Julieta Terrile, integrante de Raíz Natal, y el licenciado Diego Zaguán, del área de Identidad y Ciudadanía de la Defensoría del Pueblo de la Nación, quienes hoy han participado en una reunión aquí en la Defensoría dentro del trabajo de búsqueda de identidad que se está realizando la Defensoría y varias asociaciones y organizaciones intermedias. Por eso quiero que nos cuentes, Diego, de qué se trató la reunión, cuál es el trabajo que están realizando y, por supuesto, podemos escuchar la historia de Julieta. Bueno, así como vos lo decías, en el marco del programa de Derecho a la Identidad que tiene yo adelante la Defensoría, encabezado por la doctora Soledad Patané, hoy mantuvimos un encuentro con distintas ONG y afectados a la problemática del derecho a la identidad en pos de empezar a diseñar un protocolo de encuentros. Acá en este programa, La Gente y su Defensor, hemos participado con varios encuentros que ya hemos tenido, pero en pos de mejorar esa tarea, no solo encontrar la búsqueda de identidad biológica o la búsqueda de paraderos de personas, sino de qué manera mejoramos los encuentros, de qué manera perfeccionamos el encuentro de dos partes que a veces una de ellas nunca sabe que hay otra que la está buscando. Claro. Entonces, con ese objetivo convocamos a la ONG y hoy tuvimos una primera reunión de trabajo para empezar a diseñar lo que va a ser un protocolo. Claro, porque la idea también esto tiene que ver con, bueno, saber llevarlo, saber tratar el tema. Muchas veces la gente, la ansiedad, la angustia, es decir, el desasosiego lleva a que la gente quiera abandonar o no quiera seguir. Es decir, hay muchos problemas en el medio que te tiene que tratar de ir solucionando, ¿no? Pero creo que lo mejor es que nos cuente su historia, la historia de vida, Julieta Terrile, quien está hoy con nosotros. ¿Cómo te va, Julieta? Sí, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, la verdad es que, bueno, a mí en estas reuniones uno viene como representante de una ONG y venimos batallando mucho. Y yo me siento siempre muy segura, pero hoy por momentos me descoloqué y me empecé a sentir así con esas sensaciones que vos decías. Sí. Es como que te recorren porque cuando hablan de reencuentro, yo pienso si fue un reencuentro o un encuentro con mi madre biológica. Y es como algo que está ahí latente, que bueno, yo tuve el honor de llegar a encontrarla. Pero cuesta, no es tan fácil. Por eso pensaba en qué estado está la persona que busca, porque no todos estamos igual de preparados, aunque pensemos que sí. Por ahí uno sabe mucho, pero después llevarlo esto al cuerpo, las emociones, es bastante complejo. Julieta, contanos tu historia. ¿Cómo llegas a trabajar en Raíz Natal? ¿Cómo llegas a Raíz Natal y cuál es tu historia de vida? Bueno, yo llego así, mi historia de vida, si querés, la hago corta. A los 4 años me entero que soy adoptada. Mis padres me lo contaron como si fuera lo más normal del mundo. Me dijeron que ya no podían tener hijos y que le habían pedido a Dios. Y entonces había un montón de chicos y ahí me eligieron a mí. Y bueno, yo estaba loco. Cuando lo escuché bien. Yo digo a los 4 años, pero en verdad creo que fue frente al embarazo de mi mamá. Era más chica todavía. Que me había preguntado cómo vienen los bebés y yo vine de esa panza. Entonces ahí me enteré que no venía de esa panza. Y empezaron como los... En vez de quedarme con el cuentito feliz, empezaron todos los problemas, ¿no? Yo veo fotos de cuando era chica y pienso en esa etapa que era así, que era todo un cuento, porque, claro, era la primera, y la primera también de mis abuelos, la primera nieta. Y era todo para mí. Cuando me enteré, es toda la etapa que empieza la escolarización. Y ahí fue este choque de salir hacia afuera y ver que los demás me preguntaban por qué tenía ojos chinos y mis padres eran chinos. Entonces se me ponía como en conflicto esto de dónde venía, más allá de lo que yo quería, porque no estaba preparada, obviamente, para entender un poco más. ¿Y más grande, como fuiste más grande, cómo decidiste salir a buscar la identidad? Se mantuvo oculto, yo lloraba cada vez que me hablaban del tema. Entonces todo esto se fue agudizando hasta que a los 25 años no podía salir de casa, me sentía atrapada en una gran depresión. Y ahí empiezo terapia, pero después con terapia, en una propaganda que veo abuelas, que se miran al espejo y todo, y dije, uy, esta es la historia de mi vida. Yo nunca me sentí, de dónde vengo, y mis rasgos y todo, y ahí llamo por teléfono. Claro que me dice abuelas, que ellos buscan de tal edad a tal edad, pero, y esa es la puerta, y ese es como, es la sensación que yo me sentí ahí plena, pero sí tenés un teléfono para buscar. Y era la Defensoría del Pueblo de la Nación. Mira vos. Entonces dije, como onda, estoy bien, estoy por el camino correcto. A pesar de, o sea, yo estaba por recibirme, todo, pero en la facultad no te enseñan sobre esto, y ni es un tema, es una ley de adopción, seca. Ni siquiera se hablaba en ese momento del tema del derecho a la identidad biológica, entonces. A pesar de que estaba legislado, pero bueno, eran temas que no se hablaban. Entonces, bueno, formulé acá mi reclamo cuando estaban en la calle Montevideo, así con mucho miedo y temor por mi familia. Que uno piensa, bueno, se van a enojar. Sí, mejor que no se enteren, era. Yo no vivía en la misma casa, entonces tenía un teléfono para dar, así como, y que me contacten y todo, lo mantuve en reserva. De la Defensoría me pasan a la oficina de Mercedes Yáñez en el registro civil, aparece mi partida de nacimiento original, y ahí aparecen como todos los datos sobre mi madre biológica. Después de eso fuimos a ver con una abogada de la Defensoría mi expediente de adopción, Elsa Frejo, y como que pude reconstruir toda esa parte. Faltaba el legajo del Consejo del Menor y la Familia de aquella época, y bueno, eso siguió. Siguió la búsqueda. En ese año pregunté si existía alguna ONG, algún lugar donde se reunieran otras personas que les haya pasado lo mismo, porque me sentía muy sola y realmente me angustiaba. Y entonces ahí me cuentan que había dos ONGs, pero me recomiendan ir a Raíz Natal. Y yo, ya existía en ese momento, y estaban trabajando. Claro, desde el 2002. Y ellos habían nacido acá en la Defensoría. Así que, bueno, sí, capricha, dije, pero ¿por qué? Yo, bueno, nada, terminé en Raíz Natal y la primera vez que fui, tuvimos una charla con Patricia Peña por teléfono, que me preguntó y hablamos de todo esto, y me sentí tan contenida que cuando llegué, ya me sentía amiga de todos y decía, es que yo quiero estar acá, le dije a Patricia, de la manera que sea, yo quiero contribuir con ustedes, quiero trabajar. ¿Y te reencontraste con tu mamá? Sí. Después, muy impulsada por mis compañeros de Raíz Natal, porque uno como que se queda quieto en la búsqueda. Y sí, te paralizás, ¿no? Sí, es como que, está bien, hasta acá encontré, qué lindo todo, pero te falta siempre un poco más, esa es la sensación. Y después le enviamos el reencuentro con ella, fue así, le enviamos una carta por medio de Elsa, como que ella la enviaba desde su estudio jurídico, con un sobre que decía que se dedicaba a temas de familia y adopciones, y que se comunicara con ella por temas de su interés. O sea, nada específico, voy a llegar a cualquiera. Y era una carta con aviso de retorno, y cuando me aparece a mí, papelito que había firmado, veo la firma, muy parecida a la firma que aparecía en mi certificado de nacimiento. Entonces ahí empecé a sospechar de que esos puntos en la I, dije, y para desgracia mía, pues yo estaba todo el tiempo diciendo, no es, era como que, era un alivio, ¿no? Cuando toda tu vida pensás que no venís de otra imagen humana, es un alivio. Y bueno, dijo que después por esa carta se contactó una hija de ella, y parecería que ella habría querido suicidarse, que por eso viajaba, la que era mi media hermana, de Salta, Marina. Marina se comunicó conmigo, me pasó el teléfono a él, y empezamos a hablar, y le planteé mis dudas, porque eran dudas, que creía que era su madre, que le escaneaba todos los documentos que tenía para que ella los viera, y ella se comprometió a hablar con mi madre biológica. Y bueno, en una charla que duró mucho, le terminó aceptando que había pasado esto antes de que ellos nacieran. Son cuatro hermanos, y Y bueno, fue así como, pero no le digas a los demás, como que ella quería cuidar su imagen frente a los otros. Sí, afrontar también, sí. Claro, y le costaba mucho. Era la primera vez que lo hablaba. ¿Y llegaste a verte con ella? Llegué a verme con ella, todo por intermedio siempre de Marina, que fue la mujer que, un ángel, en el 2007, dos años después. Y seguiste, después de ahí dijiste, bueno, si yo lo pude hacer, lo tiene que hacer otros más, tengo que seguir trabajando. Yo dije, a mí me costó mucho aceptar mi profesión, porque cuando tenés el mandato de seguir una profesión por tu padre, es difícil aceptarla como propia. Siempre igual, fui la abogada defensora de mi hermano en las peleas familiares, pero no era suficiente. Y en algún punto quería sentir que hacía algo nuevo en el derecho y que posibilitar que la gente ejerza un derecho es lo necesario. En este país, donde todos tenemos derecho a algo y donde es tan difícil llevar adelante una causa judicial, entonces hay que lograr otros mecanismos de búsqueda, porque aparte es muy difícil. Sí, es muy difícil y... Hay casos que, bueno, que se cuentan muchas veces en los que nos cuenta Diego, ¿no? Contra papeles, no hay registro, se han perdido. Exactamente. Es decir, nunca se registró. Sí, es muy difícil este trabajo. Por eso no. Imagínate para alguien desde el llano, como decimos, alguien que no sabe el derecho, que no conoce, que no tiene acceso a las oficinas, que no está solo en la búsqueda. Claro, sí, ¿no? Aparte todo esto, lo que uno va transitando, que a uno le pasa y te queda ahí con tanto dolor. Poder contárselo a otros y saber que existe alguien igual, que pasó por lo mismo, que sigue sufriendo, y que a pesar de todo eso te seguís metiendo y seguís pidiendo al Estado que se haga cargo, y se van generando oficinas de búsqueda, o se van mejorando las que están y se van interrelacionando. Es bueno, es como la labor que uno siente. Bueno, yo no dejo hijos en el mundo, pero dejo algo, mi trayectoria, lo que hice y demás. En este aspecto, hago otras cosas, pero esta es como la que siento que va mi vida con esto. Y contame cómo es el trabajo con la Defensoría, es decir, cómo es el trabajo este que se está organizando, cómo lo ves, es decir, cuál va a ser la tarea de ustedes. Bueno, por eso te decía que como que me sensibilizó mucho, porque hemos tenido otras reuniones, pero cuando uno es medio uno de los casos testigo y entonces decís, a ver, yo tengo mucho material, pero justamente por todo lo que me pasa, necesitas como que te lo vean desde otro lugar, por ahí haces algunas acotaciones. Me parece muy interesante que se arme un protocolo de reencuentros, porque hay cosas que a mí dentro de mi propia historia me faltan, y pienso en todas las otras personas que van a buscar. Entonces, esto de generarlo con las ONGs y con historias reales que lo han vivido, es muy importante saber qué le pasa a la persona que busca. Perfecto. Es tenerlo en cuenta como persona. Doctora Julieta Terrile, es la con quien estamos hablando, integrante de Raíz Natal. Diego Zaguán, le agradecemos mucho haber estado con nosotros y, por supuesto, vamos a estar siguiendo cómo se desarrolla ese trabajo en la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.